Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 999ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de los números capicúas! Ya los están buscando, ¿eh? Tienen que empezar como terminan, terminar como empiezan y hacer un giro justamente a la mitad del número. No me vengan aquí con números que no son capicúas, queriendo vender como capicúas. Este programa tiene todos números capicúas, por eso 9, 19. Efectivamente, y por lo tanto, en este programa con números capicúas vamos todos a presentar... Capicúas, sí, prácticamente, no sé los números. Son espejos. Señoras y señores, hace que la nave parezca más grande. Nos lo dijo un diseñador en un momento. Dijimos, queremos que todo parezca más grande. Bueno, pues ponga el espejo a todos. Sí que sí. Y ahí estamos, señoras y señores, reflejándonos a nosotros mismos, desconociéndonos y asustándonos con las caras, los rostros y las imágenes de quienes conformamos la tripulación estable de esta nave, la María Tijuana. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. No sabemos si él es él o un reflejo, pero lo presentamos. Ante las batientes palmas de los marineros escoceses, venido con una de las primas de la muda que se llama Paula, y por ende la confusión generalizada, ya que viste una linda faldita escocesa también. La que no tiene pelos en las piernas es Paula. Sí que sí. El resto son los marineros escoceses que aplauden al capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, señoras y señores. ¿Hacía falta el espejo en el techo? Sí, bueno. Quédate, no, sí, sí. Está bien, estamos de acuerdo. Tiene utilidad. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, multiplicada por cientos de ellas, pero solo una es la real. Sí que señoras sí. Señores, con ustedes, la productora de este programa de radio, ella es la muda. Ja, haciendo un efecto Matrix, o la guerra de los clones, pero más de ellos. Sí, sé que ustedes están acordando de otro efecto, que tiene que ver con una película de Bruce Lee, en el que el confundido entraba a un salón de espejos. Representando a Bruce Lee, aquí dentro es la nave, confundido como pocos al técnico a cargo de este viaje, el oso Mico. ¡Ah, grande Mico! Lógicamente. ¿Cuál es? El físico de Bruce Lee dista bastante del que tiene el Mico, en un estado lamentable. Bueno, Mico, es la verdad. Sí, tampoco, como para que no te confundas, son distintos trabajos. Es el tigre, el dragón y el Mico. ¡Perfecto! La furia desatada en tu interior sale por tus pupilas cuando tu boca se obliga a cerrar, quedando el paisaje de sobones mediocres y soberbios. Lo quemas con el láser de tu mirada y sientes la redención instantánea de un mundo diseñado por payasos decadentes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vemos desde aquí la capital de Suecia, Estocolmo. La vemos. Y en Estocolmo está Claudia. Hola, Claudia. Nuestra amiga de Estocolmo dice, llegó el otoño a Estocolmo. Ya llegó, sí, antes que todo. Antes que todo llegan las cosas de Estocolmo. Todavía falta. Estocolmo es una capital primermundista de Suecia, antes donde llega antes. Todo llega primero. Sí, sí, sí. Dice, no quiero decir nada con esto, que haya habido verano, ni mucho menos, ni de qué hablar tampoco. Hace frío, corre viento, hay tormenta y se fundó el primer partido feminista en Suecia, lo cual todo está relacionado. relacionado, sí, que ¿verdad? Sí. Iniciativas feministas se llama el partido. La verdad no sé si estoy a favor o en contra. Y eso es chingón, Claudia, porque este mundo ultra revolucionado y especificado y multimediático nos obliga a estar o a favor o en contra de todo. Claro que sí. Entonces ahí estamos como para votar a favor o en contra de esto. ¿Usted está a favor o en contra de tal y cual cosa? Y a mí me vale madre eso, en realidad. Y claro, y es lo que dice Claudia, en realidad, iniciativa feminista, y que favor, en contra, al carajo. A favor dice porque existiendo un partido feminista, entonces los otros partidos con ideología se ven forzados a tomar en serio a las mujeres. Ah, tampoco. Luego aparecen chistes machistas diciendo, ja, vete al partido feminista. Vale. Por lo tanto, no creo que esto involucre a tomar en serio a las mujeres. Las mujeres tienen que ser tomadas en serio más allá de que formen un partido o no. Dice, y en contra estoy porque las encuentro tan mediocres, tan cuadradas. Qué feo una mujer cuadrada. Sí, sí. La característica que debiera tener ese partido sería muchas curvas. Y no estoy hablando en términos machistas también de identificar justamente a la mujer nada más que con curvas corporales, sino con curvas inclusive del pensamiento, ¿no? Wow. Idas, vueltas y resurgimiento de algunas cosas olvidadas. Eso es olvidadas. Una mujer, claro. Eso es una mujer. Bueno, dice, y así que no estoy ni a favor ni en contra. He quedado así, como en cero grado, decía uno por allí. Chao, dice Claudia desde Estocolmo, viendo pasar los desfiles feministas. Sí que sí. Diciendo, yo no sé si me sumo o mejor me quedo al margen. Si no me sumo parece que estoy en contra. Y si me sumo parece que estoy a favor cuando no lo estoy. Claudia, que verdaderamente tu cabeza va a mil, ¿eh? Ahí estamos. Jorge Castillo es de Reynosa, Tamaulipas. Ah, hola, Jorge. Dice Pirata, muchas gracias por el elogio que dijo usted hacia la belleza de los ojos de mi señora esposa. Por otro lado, qué bien esto, ¿no? Sí, sí. Porque sí, en lugar de salir así como un naco, ¡ay, qué es mi esposa, cabrón, la esposa mía! Me pertenece, es como un objeto sexual que me pertenece a mí y no te metas con ella. Agradece y pone distancia. Claro, como diciendo, decirlo, bueno, claro, aquí termina todo. Sí, uno generalmente cuando dice mi señora esposa, está diciendo, oigan, güeyes, tiene un corral, por lo tanto, aléjense más de 10 metros de seguro de castidad y todas esas cosas. Y sin embargo, ha quedado bien conmigo devolviéndome el galanaje. Gracias, Jorge Castillo. Me gusta tu forma de ver la vida. Por otro lado, quisiera quejarme de ese perrete de Juancho que les escribió con una crítica mamona que para mi gusto estuvo fuera de lugar. Si el vato se queja del programa, ¿a qué chingados lo escucha? Ah, Jorge, pero hay gente que se queja, no, porque pero está chingón. Lo obligan. Lo obliga. Sí. Juancho en realidad le encanta el programa. Él se fascina y dice, ah, qué chido, pero... No, lo obligan a escucharlo. Ah, está bien. Bueno, perfecto. Mándenle un rechingo a su madre de mi parte. Dice, no, está bueno, Jorge, porque a veces tú crees un microcosmos donde piensas, claro, que todo está chingón. Entonces llega alguien y te dice, oiga, no está tan chingón. Y lo peor es que nosotros estamos más de acuerdo con él que contigo. No, güey, desde luego. Dice, bueno, mándenle un chingo a su madre de mi parte. Y que mejor se ponga a trabajar el puto ese. Dice, bueno, y un saludo para el señor Lagartija y la tripulación. Inviten más a Jefferson. Es que sus quehaceres chaqueteros le impiden a veces, sí, sí, ¿no? Sí. Hacerse presente todo el tiempo que nosotros tiene demasiada hiciéramos. Ocupación. Un abrazo, Jorge. Pedja es de Zaragoza, España. Recuerda a nuestro amigo Pedja. Dice, bueno, re buenas gentes, varias del mundo. Seguro que no me recordáis. Sí, mira, no me diga así porque si estuvimos ayer con él, ah, si ya nos recordáramos a Pedja de Zaragoza, estamos como complicados. Dice, bueno, pero soy el puto loco corrido por dentro con esa cuestión de los habitantes de la ciudad de Cabo, dice. Ah, sí, pues, que sí. Pues bien, aún no lo he conseguido develar, pero ahora nos planteáis la duda de los habitantes de Andorra, la vieja. Me veo en la situación de poder dar fe de que Andorra existe. Andorra existe, señoras y señores, al norte de España y en una especie de intermezzo entre España y Francia existe una región, sí, llamada Andorra. Y sí, yo estuve allí y os puedo asegurar, y además de existir ese lugar, está lleno de andorranos, así se llaman los andorranos, nacidos, los nacidos en Andorra. Son como amarrano, ¿verdad? Sí que sí. Pero bueno, así se llaman, andorranos, que es como se denomina la gente que gasta sus vidas por allá. Sin más, me despido con un saludo fuerte para toda la tripulación y un plátano palmico a la espera de 45 minutos más de diversión. ¡Talue! Dice el Pedja, muchas gracias, Mico, te ha llegado tu plátano. Y bueno, además está decir que hemos aprendido algo nuevo, los de Andorra se llaman andorranos y por lo tanto las mujeres de Andorra se llaman andorranas. Sí que sí. Lo que no es lo mismo que una almorrana, no, que no pertenece a ningún lugar específico, digo regionalmente. Chafín desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Chafín. Dice, ¿qué pasa, desintegrado? Necesito tu opinión o algo que hace mucho no entiendo. Dice, ¿se acuerdan de Citripio? Dice, el de las cucarachas recicladas. No, güey, ¿usted se acuerda de Citripio? Ah, el de la Guerra de la Galaxia. Claro. La memoria ha velado parte del recuerdo de aquellas cucarachas recicladas de las que hablaba Citripio. Dice, bueno, pues en esta ocasión íbamos de regreso al transporte, en el transporte a la empresa, dice, y estaba sentado al lado mío este güey, y al güey se le cayó el celular. Yo le advertí, se te cayó el celular. El güey no me hizo mucho caso, y bueno, sabe que tanta pendejada, siguió diciéndome, pero bueno, para no ser el pedo más grande, me quedé dormido hasta llegar a mi destino. Me bajé y todo bien, dice, hasta el día siguiente en que el pendejo me pregunta por su celular. Y bueno, yo me veo en el caso de decirle, cabrón, yo te dije que se te había caído. Y él dice que es mi culpa que se le haya, bueno, que se haya perdido su celular. Pues que la chingada. Para está viejo, prove... cabrón. Sí. Igual, güey, yo también te echaría la culpa. Hay formas y formas de dar aviso. Oye, sí, pero si usted le dice, se te acaba de caer el celular. Sí, sí, se pero... se te cayó el celular, cabrón. Estás en chinga hablando. No, no fue tan así. Usted hábleme cosas de la vida, por ejemplo. Vamos juntos en el transporte público. Este es el transporte público. ¿Qué tal, damas y caballeros? Son de horas. Mire, cinco. Ahí hay una mariposa. Y hace años que no había visto una mariposa. Y no sé qué hacer. Yo creo que tendría que bajarme del transporte. Oye, wey, y cazar la mariposa. El riñón que no sé el otro día te donaron y que te operaste se te acaba de caer. Ah, bueno, espera que me lo coloco. Listo, ya está. ¿Viste la mariposa? Está chingona. Está bien. Entonces, bajo su teoría, está muy bien lo que ha hecho. Por lo tanto, usted le da la derecha a Shafi. Sí que sí. Es decir, hay que prestarle atención al interlocutor constantemente. Constantemente. O sea que si tú todo estás el tiempo hablando y dice, güey, se te está gangrenando la pierna, y tú sigues hablando, es que no le estás prestando atención a con claro el que sí. estás hablando. Por lo tanto, para ti, Citripio, has perdido el celular y se ha hecho una especie de justicia divina. Merecías perder ese celular por mamón y por no escuchar a tu interlocutor. Algo tan común hoy día. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Te pueden decir qué palabras decir, te pueden decir cómo comportarte, te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Santiago desde Panamá. Panamá dice, hola tijuaneros. Viene con una noticia, ¿no? Que es relevante. Hay que tomar coraje y realmente Santiago lo que dice, he pedido la mano de mi novia. Ella se llama Jazz de Panamá y pedí su mano en matrimonio. Ajá. Es decir, no le dijo dame una mano, sino que directamente está planeando se pasar el resto de su vida juntos o algo que se le parezca. Y ella respondió, sí. Un saludo a los nuevos oyentes de Panamá, que ayer me pareció escuchar uno que era de la capital. Ya que estamos, también, vamos. Ya que estamos, vamos, ¿verdad? Ahí está, próximamente matrimonio entre Jazz y Santiago. Esperemos que estén ultimando detalles y de los la fiesta. Y los perderemos, los veremos desde aquí en la situación patética de escuchar este programa de la mano. ¿No? Que este, bueno, eso dura más o menos 2-3 meses. Luego el matrimonio empiezas tú y tu programa de mierda. Ah, pero antes te gustaba. Bueno, pero no. En realidad lo escuchaba porque ti, pero ahora que ya estamos casados y esas mamadas. Bueno, Santiago. Santiago y Jazz, felicitaciones se dicen estos casos, ¿verdad? Sí. Han tomado una decisión mucho, conjunto. Sí. Pásenla chido, chicos, y bueno, qué buen futuro para ustedes, pura vida. Bizarre dice, hola tripulación. Hola, Bizarre. Me pasó algo muy raro, llegué toda cansada y sudada de la calle a mi casa, supongo, dice. ¿Eso fue lo raro? Sí, no, eran casi las 9 de la noche, prendí la radio y escuché gótico, rock, metal, hip hop, rap, The Clash y alternativo actual, casi todo a la vez, hasta que mi hermano entró en mi cuarto y comenzó a balbucear. No dije nada hasta que pasó lo mismo con mis padres. Apagué la radio y dije, esperaré a las 10 para escuchar en caso. Siendo esa hora, escuché el programa y no entendí ni mierda. Solo entendí que el señor Lagartija decía, fuck, sí que sí, fuck, Nico. Y al pirata no le entendía nada. Dice, es más, creo que la muda estaba hablando. En fin, todos balbuceaban y el Nico hablaba en latín en el programa del lunes. ¿Esto es un síndrome de qué? El Nico suele hablar en latín, así sí, que eso Nico, está bien, El Nico habla en latín, nosotros generalmente balbuceamos, muchas veces no se nos entiende ni mierda, y a veces el señor Lagartija dice, sí que sí. Así que escuchaste el programa correctamente. Lo de tus padres y familiares que estaban no y balbuceaban, sabemos, sí. Eso no lo podemos descifrar. Hola, les saluda de nuevo Miguel Ángel desde Guayaquil, Ecuador. Solo tengo una pregunta, ¿ya tienen en mente qué van a hacer para los 1000 programas? Espero que sea algo espectacular. No esperes demasiado. No esperes demasiado. Nos metes presión. canción, cabrón. Aquí está toda la gente que... Todos pensábamos pasarlo así desapercibido. Ponemos guirnaldas, es más, no sabemos si habrá programa 1000. Claro. Y 999, 1001, y así son las cosas. Bueno, dice, espero algo muy, muy espectacular. Bueno, basta. Bueno, ahí les mando un chiste. No es espero que les guste. No, eso de, generalmente es en televisión donde las cosas pasan realmente espectaculares. Los programas de radio pasan a la historia con lo efímero del medio, realmente. Bueno, en este caso, manda un chistorete. Espero que les guste este chistorete. Ya han venido muchos chistoretes, queridos amigos, los cuales no se han leído prácticamente ninguno. Les agradecemos muchísimo porque los hemos leído. Y nos llegan al alma. Ay, nos hemos descojonado y hemos dicho, ay, esto para compartir con la audiencia. Pero en determinado momento decidimos no compartirlo con nadie. Acostumbrados a aguantar las ganas de cagar en una escuela, dice, e ir a un edificio contiguo cagándome entre muros pintados, dice, ni más ni menos que el lobo, me he encontrado con que el Adolfo tiene razón. El Adolfo varias veces tiene razón, ya, no siempre. Darle la razón al Adolfo ya es grave. A ver, lo digo. Es un yo. Síntoma de los tiempos. Los baños de las universidades particulares son muy diferentes. Esto es lo que decía el Adolfo. Ah, claro, pero es igual que los baños de un shopping. Claro, póngale, tú de vas un, a... póngale. Sí, no, pero eso no sirve, cabrón. La comparación... O sea, no hay centros comerciales estatales. No. Salvo no. En Cuba. Sí. ¿No? Entonces, tú no puedes comparar. Aquí es la universidad privada versus la pública. Ajá. Universidad privada, tú cagas tranquilo, el baño está chingón. Universidad pública, fíjate que no encuentras la diferencia entre el baño y el aula. Esa viene a ser el planteo general. Ajá. Bueno, en este caso, él dice, yo he tenido la suerte de ir a una de las universidades. No estudiar, por supuesto. El lobo es hombre del pueblo. No, fue una charla. No fue una plática, no, en ese sentido. Fue a concursar, porque él concursa en esos campeonatos mundiales iberoamericanos y nacionales. De los hombres fuertes. De los hombres más fuertes. Y sí, el lobo, sí, por ejemplo, se ata a la pinga un camión y lo traslada arrastra, 15 sí, metros. Sí, sí, sí. Con la dentadura, una guía telefónica la quiebra al medio. Esas cosas. Él es el campeón mexicano, de hecho. Sí, sí. Y bueno, estuve en un torneo, fui con el gato de Pirujo, dice, en el TEC de Monterrey. Y bueno, que está en el DF. ¿Cómo? ¿Hay un TEC de Monterrey en el DF? Bueno, esta no me la sabía, pero póngale, bueno, ahí sí está, en la sucursal del TEC de Monterrey, del DF, y dice, está de puta madre. Le contaba a doña Teresa que pensé por un momento que estaba en otro país. Porristas como en las películas, unos culazos, la gente tomando café y batidos en las bancas con sus internet y sus laptops. Hay zonas para fumar, sí, jardines mundo, cuidados, guardias con traje, entre tanto desmadre. Me digo, como ganas cabronas de ir a cagar, y fui. Dice, mientras el gato de Pirujo se quedaba por ahí, así que bueno, ay cabrón. El baño estaba hiper limpio, había papel y una persona sentada ahí cerca que te limpiaba el culo. Se caía agua al sí, piso. Sí. Dice, ay, yo acostumbrado a estar entre los baños, entre edificios contiguos, cagando entre muros pintados y esas cosas. Bueno, cada cosa tiene su toque, ¿no? Y también con lo que pagan de cuota. Es verdad, por lo menos para limpiar los baños. ¿Qué tal, amigos desintegrados? Les saluda su amigo Cool Hero desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Cool Hero. Partiendo la botella de tequila, quiero decirles, ¡viva México, cabrones! Y toda América Latina. Y si me encuentro a George W. Bush, le rompo los huevos por pendejo, dice. Ay, bueno, es un saludo, amigos, y un beso a Mónica. Ay, güey, ya estoy pedo. ¿Cómo se apellida? Me voy a guacalear, dice, a guacalear. Bueno, está bien. No sé qué festejó nuestro amigo a mitad de semana estando pedo en su chamba. Está bien. Cool Hero, ella es Mónica Galindo de la Feo. Ah, ya sí, la sí conoces, no le salen los apellidos. El nano es mendocino de nacimiento, de la República Argentina. Dice, bueno, en esta ocasión estoy en Barcelona, soy el nano argentino de Mendoza. No, en Mallorca, bueno, en Mallorca. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, lo que haría sería recagar a trompas al culiao de mi jefe. Dice, muy hijo de puta, me tiran las pelotas infladas. No hace otra cosa que buscar pretextos para quejarse de mí. Yo, un humilde barman, que, bueno, entre otras cosas, trabajo 10 horas al día, pero un barman 10 horas al día. Pues es mucho. Verdad, es mucho, ¿no? Porque un barman debe probar cada cosa que realiza, ¿no? Pero, yo supongo, o sea, yo trabajo de barman. Y no llegas... Cada cosa que hago, pruebo. Sí. A ver si salió bien. Y 10 horas no sé si aguanto. No, ahora comprendemos por qué no es barman usted, por, entre otras cosas. Pero ¿no llega con el movimiento de las manos a su hogar, este nano, por ejemplo? Ah, claro que como sí. Si tuviera la cubata todo el tiempo entre las manos. Eso es de formación profesional. Yo, es más, renunciaría y pediría mi indemnización porque estás mal, nano. Dice, mi venganza, bueno, es que cada 10 días, cuando se me acabe el contrato, sabrá quién soy. También les quiero contar que lo sigo del programa 850 y algo, y este es mi segundo mail. El primero no lo leyeron, no siempre se lee el segundo. Sí, sí, sí. El primero es como, hola, ¿qué esperamos tal? El segundo. Sí, adelante, porque no sabemos si a lo mejor fue, wow, un mail que pasaba por aquí. Póngale ese. Pero ya el segundo es como importante. Bueno, saludos a todos. Ya lo saben, los que quieren mandar el primer mail, envían, pueden enviar, este es mi primer mail nada más. Sí, nosotros ya... Y luego... Ese queda descartado. Sí, sí. Y luego el mail que compromete realmente. Hola, flatulencias fecales, soy el interno 761. ¡Ah, gran interno! Desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Oigan, ¿cómo es eso de que no les agarran a los oyentes de 15 años? Yo tengo 15 años... Ay, de su madre, debería dejarlos de escuchar. Pero no, a veces me da hueva, me joden mucho. Y bueno, adiós, hoy no hay chistes. Están castigados, dice el interno 761. Interno, ¿quién te dijo que nos agradas? Sí, interno, yo, lamentamos que caiga esta especie de revelación en estos momentos. No hagas esas preguntas. Pero interno, a ti prácticamente te venimos quedando desde los 9 años. Sí que cabrón. Sí. Ya para nosotros. Aparte, los que trae el profesor, profesor son bienvenidos, bien recibidos. Son personas como educadas, como garantía, claro, ¿no? Sí, sí. Ya están más allá. Así que tus 15 años en realidad, digamos que están en una evolución dentro de la tabla darwiniana, sí. Que superan ampliamente todas las expectativas. Y te cuento la periódica. La tabla periódica también. Interno, un abrazo. Y bueno, estamos castigados para el interno, lo lamento mucho. Palomita for sale sería en este caso. ¡Está en venta! Sí, dice, quiero ponerme en oferta, es más que... ¡Rebaja, señores! Traigan su lana. Que ¡aprovechen esto! Dice, yo tengo... ¡Ya, ya! Tengo un pasaje, dice, para cualquier parte del país de los Estados Unidos continental. Hawái, por ejemplo, no. No, cabrón. Puerto Rico... No joda, hay un montón. Puerto Rico, no. Claro. Tampoco. Entonces, bueno, sí, hay un montón de lugares donde ir y sí, Palomita sí. Está haciendo planes. Lo que definirá la situación de Palomita es que llegue un chulo chafa y realmente la seduzca de tal manera que decir, se justifica que tú te vengas hasta aquí, dice. Así que quiero encontrarme con otra gente. Bueno, si no me encuentro con alguien mexicano, puedo encontrarme con alguien de, no sé, bueno, está en oferta. Sí, sí, sí. O sea que sí, no, Palomita en oferta, sí. ¡Cómprelo ya! Por ejemplo, una amiga mía, ya que mi exnovio es Chipi Chau, dice, adiós, Mac, y ya estamos prácticamente concretando un sí encuentro sí. Con el maleante para California. No desaproveche esta oportunidad. No, no. Llame ya. Llame ya a Palomita en oferta. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, hijos de la María Tijuana, aquí de nuevo reportándose desde Culiacán, Sinaloa, México, es el maleante. ¡Ja! ¡Hola, maleante! El pedo que tenía para oírlos ya quedó resuelto. Un desintegrado con el Lindo. Nick, no diremos el nick de este desintegrado, porque no. Es un hombre que actúa en las sombras. Perfecto. Está muy relacionado con la curia. Ajá. Y con la fiesta. Ah. Pero me parece que ya lo sé cuál es. Entre otras cosas, ha salvado a más de uno que decía, ah, chinga, no se me refresca, no se me renueva, no se me acojona. Y él llegó con las ayudas. Acojona, sí, y sí. Él se encarga de todo. Dice, me pasó un cura. Que pegué, que dice, güey, no es el cura festero. No, le estoy saludando al padre. Claro, usted viene Batman aquí y le dice, ¿cómo se llama usted Batman? Sí que sí. Bruno Díaz. No, güey, hay que cuidar ciertas identidades. Dice, bueno, lo del reproductor de Windows que no se le refrescaba y toda la mamada que a nadie le interesa, pero sí le interesaba mucho justamente a todos aquellos que no podían escuchar el programa, claro que sí. Por X condición desde las empresas donde trabajan, dice. Pero la amenaza sigue en pie. Ahora es que nos quiten el acceso a internet, dice. Ah, es decir, al carajo la pornografía. Pero a mí me vale madres todo eso. Yo lo único que quiero es la página de Encaso. Lo demás me vale madres porque Encaso no tiene precio. Gracias. Una publicidad de tarjeta sí sí. De crédito. Todo lo demás lo puedes pagar. Pero en caso no. Estaría chido que se pudiera. Sí. Saludos desintegrados. Se despide su amigo Al Capones de Culiacán, Sinaloa, México. Postdata, arriba el Micotlán. Hijos de su rebomba madre. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente. Armado hasta los dientes. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Isaac. Dice, bueno, quiero compartir con ustedes mi frustración del domingo pasado. Como sabrán, soy un aficionado a la lucha libre. Yo no sabía que había gente aficionada pero a la bueno. lucha libre. Isaac de Tabasco es aficionado a la lucha libre. Ajá. Vamos conociendo características. ¿Aficionado la participa o, no o la mira? No, supongo que es una... la afición tiene cierto onanismo, que es sentarse frente al televisor y diciendo, ah, ¿cuándo viene la lucha libre? Ahora, güey, y la está viendo. Desde muy chico me he emocionado con las llaves, los golpes, las máscaras y las grandes rivalidades entre leyendas de la lucha libre mexicana. Dice, por eso, cada vez que hay lucha aquí en mi pueblo, globero y bicicletero llamado Villahermosa, asisto para satisfacer mi sed de sangre y emoción luchística. Ah, no, va más allá de la televisión. Ajá. Va directamente como se presenta. Sí, el circo de la lucha libre, él se presenta ahí y se pone cerca al ring para ver la sangre y la baba de los luchadores que caen. Pero este domingo, pasándome, llevé una gran decepción. Los organizadores de la lucha en mi ciudad trajeron a los luchadores más chafas y viejos que pueda haber. Desde la lucha principal era el vampiro canadiense versus Conan. No jodan, cuando yo tenía 14 años los veía luchar en la tele, pero ahora parecía lucha de la tercera edad. Además, si se podían mover apenas, dice, peleaban con hueva y daban lástima. Hasta los luchadores locales, que son malísimos, pelearon mejor que las estrellas. Por favor, manden chinga a su madre a estos dos luchadores. No, güey, son luchadores de la pero tercera edad. Pero se tienen que retirar. No, ¿por qué? A lo sumo tienen que ir y dar una charla al comienzo. Ah, eso es lo que era súper chingón porque ahora tenía mis músculos, pero bueno. No, ahora veo que se les va la, claro, a los viejos luchadores no... de lucha libre se les va el abdomen, toda la musculatura. Sí. O sea, ellos siguen haciendo el ejercicio y siguen comiendo, ¿no? Ay, que un chilito por aquí, que esto por allá. Se les va toda la panza y cuando se ponen sus trajecitos, dicen, no, estoy fuertón. Pero en realidad lo único que están son gordotes. ¡Bah! Bueno, en este caso fue el vampiro canadiense. No, muy chafa. Me ha gustado el vampiro canadiense, ¿no? Como se mueve. Sí, pero... No se lo ve bien. No se lo ve, se lo ve demacrado, dice. Ay, por Dios, dice, deberían retirarse del cuadrilátero. Y a los sí organizadores sí de la lucha por andar trayendo luchadores ancianos. Bueno, pero debe estar chido, se puede sacar la dentadura postiza, por ejemplo, y aplicar una doble aplicar llave. Nuevas tomas. Con mordida de culo. Sí. Sí, está chingona. Bueno, pero no se les ha ocurrido eso. Dice, bueno, cuando bien puedes traer a grandes estrellas de la lucha de hoy día, como son el Hijo del Santo. El Santo ya tiene hijo, cabrón. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo para todos? Blue Demon Junior. Blue Demon Junior también. Sí, porque estaba Blue claro, Demon. Claro, Blue Demon Father. Pero bueno, Paul Sorte murió, ¿no? Sí. La Parca o el Dr. Wagner. ¡Oh! Ah, ellos sí son luchadores de verdad. Claro, pero esos no van a Villahermosa. Claro, no. Le dijeron, oye, güey, dentro de la gira está Villahermosa. Ah, no. Ahí que vaya el vampiro canadiense y Conan. Está enojadísimo, Isaac. Dice, bueno, luego les prometo mandar fotos y audios la próxima vez que vaya a las luchas para que se contagien de la emoción de este deporte espectáculo. Saludos, Isaac, desde Villahermosa, Tabasco, México. Señor Lagartija, dice alguien por aquí, estuve sí pensando, por favor, dígame por qué la gente no sonríe. Dime por qué las armas en la mano. Dime por qué los cielos ya no lloran. Por qué los ríos ya no cantan. Por qué las bombas radioactivas. Por qué los viejos olvidados. Quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Agradecería muchísimo su respuesta, especialmente de usted. Yo lo admiro como a un padre. Sinceramente, David el Desconsolado. Bueno, generalmente es porque las cosas no se colocan en la nevera y no se le fija la fecha de vencimiento. Las cosas terminan pudriéndose y largando esos olores nefastos que llenan el medio ambiente con esos aromas que a nadie les gusta. Lo que hay que hacer es consumir las cosas a tiempo y las que no, tirarlas. Desecharlas, que se puede realizar cosas ahora, hacen reciclado de basura y toda esa mierda. Bueno, eso es lo que hay que hacer. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha. ¡Ah, hola, Gabo! Aparece el mismo Gabriel en persona. Sí que sí. Desde Houston diciendo, hola, amigos. Las tortugas eran Marina y Cecilia. Aunque es verdad. Aunque Cecilia no es importante, dice, dejando... Como que puede... Otorgando un dejo de amistad, como diciendo, bueno, está bien. Estos pedotes. Pasó, estos pedotes se equivocan tanto que no... Voy a hacer causa común con ellos. Pero no, tanto Marina como Cecilia son muy importantes, Gabo. Por lo tanto, admito haber reemplazado el nombre de Cecilia por el de Marta. Dice, Marta le queda bien. Acá seguimos escuchando encarnadamente. Dice, la casa se prendió fuego de nuevo. Guay. Por una puta vela de Walmart. ¡Carajo! Dice. Ah, viene cada vez más chafa. No, sí, es que sí. te pusiste romántico, Gabo. Dice, unas velitas por aquí, cena romántica. Luego, póngale, sí. Todo entró en desmadre. Recordemos que el culpable de la primera quema de su apartamento fue el mismo también, dejando un trapo, un repasador, sí, sí. Cerca de una hornalla. Por lo tanto, Gabriel, bueno, lo que hace es tentar constantemente. El segundo ya hay experiencia, ¿no? Sí. Como que se disfruta más. Él cronometra a los bomberos de Houston. Claro. Muy bien hoy, muy mal, más o menos, se están batiendo, y ahí está. Dice, el baño lo perdimos junto con algunas cosas poco importantes. El baño se cuenta entre lo importante. Sí que sí. Realmente. Claro. Aparte, en los Estados Unidos, como están fabricadas las casas, lo pierdes. Sí, sí, sí. Se sí. te prende fuego hasta el inodoro, que tú dices, pero el retrete no se prende fuego. Sí, se prende. Sí, sí, se sí. prende. Dice, bueno, el suceso fue bastante bizarro y vivimos gracias al niño elefante, creo yo. No hubo heridos, mandaré fotos. Todo bien, dice. Mi tía tiene 9 humanos y a un perro de Nueva Orleans instalados en su casa. Vivió ahí varios años. Ah, la tía de Gabo vivió varios años en Nueva Orleans. Y acogió a muchos Nueva Orleanses. Sí que sí. Están muchos en Houston, inclusive. Y la tía se vio como en deuda con la comunidad de Nueva Orleans. Y ahí los tiene a todos tocando jazz hasta altas horas de la noche y practicando para aquel carnaval donde se entregaban por mostrar los pechos collares de perlas chafas. Sí, sí. En realidad, bueno, se ha trasladado todo esto a lo de la tía de Gabriel de Houston. Un tío mío cayó de un bus en Bogotá y lo perdimos. Está en coma profundo. Era fotógrafo y abogado. Raro. Varios libros publicados de fotografía. Muy bueno, un artista, él y sus cosas. Se llamaba, o todavía se llama, dice lo poco que queda de él, Gabriel, dice, como este Gabo. Bueno, y nos cuentan más cosas que a lo mejor son un tanto personales y alguno que esté oyendo dice de cierta manera, pero a mí me vale madre. Bueno, a nosotros no, cabrón. No, no, por es lo Gabriel tanto, de Houston. Es Gabriel de Houston y por lo tanto nos interesa. Debería interesarles a todos. Sí, debería interesarles. Deberían comprometerse sí en realidad sí. con Gabriel de Houston. Uno lo ve en la tapa de los diarios, las revistas, en los CDs, en los centros comerciales. Pero no es solo una cara bonita. No es solo una cara bonita. Hay un hombre detrás de todo ello que sufre, que se le prende fuego la casa, sí que tiene un tío que, bueno, tuvo un desmadre y una tía que alberga gente de Nueva Orleans. Gracias, Gabo, y le agradece a usted, señor Lagarto. Dice, es lindo y le haré caso respecto a las frases del niño elefante. Ah, que se tomó el trabajo puntual de realizar cierto menester para escucharla gravemente. Gabo, un abrazo grande y nos vemos al ratón, como dices tú, ahí estás. Hola, desintegrados, les saluda su amiga Karen Micaela. Hola, Karen Micaela. La más mentada, dice, para contarles sí. por qué cuestión de trabajo tengo que viajar a Boston, Estados Unidos de Norteamérica, y voy a dejar a Mr. Droguin solito. Por cierto, les conté que lo amo. Sí, Karen Micaela. Sí, ya lo has contado. Y ya nos cae pesado como sí, un collar de melones esto de tu amor por Mr. Droguin y esas mamadas. No, ¿verdad? Pues les voy a contar cómo sucedió. Ah, eso ya es más interesante qué? Porque estamos frente ¿el amor? A una telenovela. Ah, perfecto. Es una telenovela, tenemos todos los condimentos. Gente que se conoce, que se ama y la heroína de la telenovela que tiene que viajar. Que tiene que viajar. Así que por y lo seguramente tanto, conocerá otro amor. Sí, ¿no? Mr. Droguin, pasaste la historia. En estos momentos viajamos en el tiempo para rememorar aquella historia, ese éxito de las telenovelas del canal de las estrellas llamado ¿Cómo lo conocí? Y comienza así. Lo conocí en un evento del lugar donde él trabaja. Y bueno, me gustó. No, por ahora carece de fundamentos. Sí. Hay que. Bueno, sí, me gustó. Sí, bueno, pero yo no pude hablarle. Eso está bien. Ya tenemos la traba de imagen. Primer plano de ella como ansiosa, mordiéndose el labio inferior, él mostrándose. Tenía la boca ocupada. Sí, está comiendo una tarta. Dice, lo conocí, bueno, no me atreví a hablarle. Dice, porque para mí, pinche suerte, ambos íbamos acompañados. Allá se pone mejor esto. Está Mr. Droguin con una güera por ahí dando vueltas. Póngale, y ella con alguien que le había dicho, ay, yo no tengo con quién ir a la fiesta. Bueno, está bien, voy contigo. Total que me fui a vivir a Monterrey luego de eso. Capítulo 2, estamos en Monterrey. Porque no soportó haber visto. No poder hablarle. Claro. Y cuando regresé 3 años después por cuestiones de trabajo, volví a encontrar la misma situación. Entonces, no pasaba noche que no ideara cómo conquistarlo. Y encontré su número de celular en la libreta de la secretaria donde yo trabajaba. Lo copié y lo empecé a mandar mensajitos hasta que logré una cita. Porque eran breves, eran mensajes de texto. Eran hola, Póngale y nada. Y nada más. Está bien. Muy, muy breves. Dice, en fin, cuando me di cuenta, ya estaba enamorada locamente de él. Por cierto, gracias a ustedes, ya nos amamos con pasión y locura nuevamente. Un día, ¿nosotros qué tuvimos que ver con esa mamada? Bueno, algo se habrá interferido, ¿no? Un día por la tarde, fuimos a dar un paseo y la lluvia empezó a caer. Entonces nos refugiamos en el auto. Comenzamos a dar vueltas y vueltas por la ciudad. Yo estaba segura que si lo besaba, él no me rechazaría. Pero no quería intentarlo en un alto de un semáforo. Hasta que justamente no pude más y... se está haciendo largo esto. Sí que sí. Ya estamos en el auto, estamos con los vidrios empañados, estamos en el alto de un semáforo. Esto continúa mañana. Esto continuará mañana con Mr. Roguín y Karen Micaela en ¿Cómo me lo chingué? Por el canal de las estrellas. 45 años formando el pensamiento de los mexicanos. Canal de las estrellas. ¡Chinga su madre! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Shendet María Tupanense les saluda Crejín Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. El ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, México. Dice, ¿qué tal? Bueno, he estado de esclavo en el paraíso. Lo que generalmente pasa con la gente que vivimos en estos lugares, como que está trabajando todo el día y solo vamos a la playa una vez por semestre. Porque uno se imagina, en Cancún. Están todo el tiempo en la playa. Todo el día en la playa, sí, trabajan de estar en la playa. No, señores, esa gente está detrás de los decorados maravillosos y es de mucho este más sacrificado. Y mucho más sacrificado, porque tú ves por la ventana. Claro. Estás en la chamba y dices, mira eso. Y una vez por semestre van a la playa y del otro lado se sienta otra gente a decir mira eso, así es el mundo. Postdata, le puede mentar la madre a un estudiante de la UT que se dice muy chingón pero es medio güey, se llama Román. Saludos, sí, pero no tenemos muchas bases, no más referencias porque sí, es de chingón y todas esas mamadas. Bueno, Román, chinga tu madre, pero así levemente y por debajo. Tampoco estamos para el grito. Sí, señor Chong, ha llegado el señor Chong. Hola, señor Chong. ¿Qué tal, mis desfachatados tijuanenses? Le saluda a su amigo don Juan de Querétaro, México, para compartir con ustedes esta pequeña historia. Por cierto, me puse a pensar si esto solo pasa en México o en toda Latinoamérica, y envía el chistorete es el movimiento telúrico, que el policía es informado y luego dice, movimiento telúrico, se nos escapó por tal y tal mamada. Eso pasa en toda Latinoamérica, sí, señor Chong. Por favor, les encargo que el 20 de octubre se den una vuelta con la María Tijuana por Cancún, México, y le rompan su madre a todos los fenómenos de MTV que estarán por aquí celebrando los premios idiotas, cuando en realidad solo vienen a estropear el equilibrio narcoecológico que hay en todo Quintana Roo. Claro, sí. El equilibrio narcoecológico que se quiebra. ¿Qué tal, los antivilatinos? Los antivilatinos deben estar este año allí en Cancún. Bueno, encárguense ustedes, los que están en Cancún. Claro, justamente. Miami, Cancún. Sí, el ganso salvaje, sí. El señor Chong y todas esas cosas. Es que, claro, es como una Miami cancunesca. Una cosa así. Sí, Miami latina no, porque Miami es latino. Ese era el efecto que estaba pensando yo en este momento y mi hamster velozmente me está diciendo, no, güey, Miami es latina. Claro. Pero en este caso vendría a ser como que mudan el decorado, sí. Y tú no sabes dónde están. Es lo mismo Cancún que Miami, que cualquier mamada. Cuestión que acompañe el clima y esperamos que un tornado, un torbellino de los que suelen azotar esa zona, sí, levante el decorado al carajo. Ahora, si los MTV fueron chafa, los latinos, bueno. Ah, no esperen demasiado, cabrones, ¿eh? ¡Qué pasión, hijos del mal! ¡Hola, lobo! El lobo de Mozpla, entre la Puebla, que pasa etapas de hibernación y luego se vuelve rápidamente comunicativo. ¡Ja! Dice, creo que Palomita se ha confundido de persona, pues yo no tengo recuerdo alguno de conferencia con ella, ni por Messenger, ni por chat. Hace algunos años que no me conecto, pues como una vez me contó el señor Lagartija, el sistema ultraconservador nos observa a través de la TV, de los chats y de los programas de comunicación instantáneas. Sí que sí. Dice, tal vez Palomita le enseñó las tetas a alguien más. He firmado el lobo. Palomita tiene muchos poderes. Sí, muchos poderes. Y entre, bueno, aparte de poder desconectar sus pechos y sus panochas, sus cosas. sus panochas. Sí, tiene varios. Sí. Tiene el poder de poder manejar los sueños. Y introducirse en el sueño del otro, así que es probable que tú le hayas tocado un pecho. ¿Has visto la película de Freddy Krueger? Bueno. No, palomita, eso sí, pero erótica. Sí, está mejor igual que... Sí. Eso lo contemplamos. Iván Juárez es de San Salvador, El Salvador. Dice, voy a hacerle una pregunta pendeja para escuchar una respuesta igual. ¿Cómo determina ustedes un mensaje clase turista? Y a pesar de su respuesta, chinguen todo su madre por haber puesto mi mensaje en clase turista. Estoy escuchando el programa 917 y los escucho Disculpe, hablando de fútbol. ¿Usted pagó por otra clase? Perdón, pero aquí los mensajes que no llegan... Nosotros tenemos el voucher y dice clase turista, ¿eh? Iván Juárez busque. Iván Juárez, lo tengo aquí. El Salvador. Ah, perfecto. Es clase turista. Clase turista. Bueno, lo lamentamos. Para todos aquellos que tengan dudas... Haga el depósito correspondiente y bueno... Día de la fecha. Lo cambiaremos de clase. Sí, y lo ponemos y le ensalzamos el mensaje. Sí, ¿sí? Sí. Usted manda una mamada, por ejemplo, Iván Juárez, como esta. Soy barcelonista hasta la madre y me cago de la risa con la hinchada del Real Madrid, que son los madrinos... ¡Cabrón! Gracias por enviar este mensaje. Y nosotros y hablamos del Barcelona, decimos qué interesante. Sí que sí. Pero... Hay que pagar, claro, Iván. Sí. O sea, no venga aquí como a veces la diferencia entre lo estatal y lo privado. Si usted viene, este es un programa que es un servicio a la comunidad. Por ende, si entró en clase turista es porque se hizo el güey y no pagó. Entre otras cosas, también para aclarar a algunos que caen en clase turista, a lo mejor, ajá, estaría chido que reconozcan que son mensajes que a lo mejor llevan 15 líneas y que cuyo efecto y síntesis podría ser remarcada en una línea o menos. En realidad, casi todos aquellos... Es una lotería, todo es una lotería. Por otro lado, entramos en una disyuntiva porque este programa lee absolutamente todos los mensajes que llegan. Sí. Entonces, en ese sentido, habrá algún güey del otro lado... Hasta que no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda, como dijo el lobo de Cholula Puebla. Batanjera, que está por cargarle payaso, en cualquier momento llega Ofelia. ¿Qué pasó, Batanjera? Se lleva a pasear a Batanjera, por lo tanto puede que este sea su último mensaje desde Carolina del Sur. Batanjera, agáchate y cúbrete rápidamente. Fuerte. Dice, ¿cómo están, hijos de su María Tijuana? Opérame los pechos. Dice, he estado actuando rarísimo. Ah, es por la tormenta. Claro que sí. Lógicamente. Es Ofelia que se acerca. Ofelia te hace actuar rarísimo, Batanjera. Dice, parece que se me alinearon los planetas cañón. Dice, o tal vez mis cabritas decidieron irse a jugar con el niño elefante al monte. Dice, la verdad es que todo es un misterio para mí, Ofelia. Y para la gente que me rodea. He llegado al extremo de mandar a Chihuahua un baile a mis clientes en la oficina y un poco de pendejadas que no vale la pena mencionarles. Esperando que me alivien un poquito, se despide su amiga la Batanjera. Les mando muchos besos, abrazos y apapachos. Postscriptum, ¿me pueden mandar un beso bien tronadito? Gracias, cuídense y saludos para todos los desintegrados. Ah, bueno, está bien, Batanjera. Uno tiene que esterilizar porque si no, le salen cosas en el cuerpo. Te salen como bolas de grasa si tú no exteriorizas. Y cuando se merecen un chihuahua, un baile, por más que sean clientes... Hay que enviar. Sí, el cliente no siempre tiene la razón. A veces viene cada mamón que realmente es para mentar a la madre. Ah, viene a joder. Batanjera, el encargado de los besos tronados aquí es el señor Lagarto, que te lo envía directamente para ti antes que llegue Ofelia, o en medio de Ofelia, o quizás en el ojo del huracán. ¡Wow! Hoy es el cumpleaños de Sendrak de Venezuela. ¡Ah, Sendrak! Y ahí, por favor, no se olviden, porque es importante para mí, me sentiría reconocido y querido por lo tanto. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Sendrak! ¡Que los cumpla feliz! ¡Sí, que sí! ¡Grande, gente! ¡Que la pases bien, Sendrak! ¡Un saludo! ¡No hay carajo! ¡Estamos para de Venezuela! Bueno, tenemos por aquí muchísimos mensajes. Benjamín Listillo, a todos les pido... ¡De un mala tierra, cabrón! De paciencia, gracias a esto, a los licenciados, los que se han comunicado, a Jorge Rivera, que está dando vueltas por aquí, a una extensa lista de Satanía, a Esteban de Necochea, a toda la gente de Necochea se ha comunicado, sí, y cantidad, a toda la gente de Perú también, y a toda la gente también, bueno, a Piximón de Juliaca, a todos los de Juliaca, al Cast Killer de Juliaca, al Minor, que le menta la madre al maleante. Bueno, todos estaremos con ellos mañana. Señor Lagarto, yo le pongo la tierra momentos, justa y exactamente cómo ve la tierra. La veo en el medio de un desierto. De un desierto, cabrón. Llena de luces. Llena de juegos, sexo y diversión. ¡Chingón! Pero solo si tienes dinero. ¡Ay, carajo! ¡Es Las Vegas! ¡Cabrones! ¡Viva Las Vegas y todos los paraísos artificiales, en realidad! Que luego nos demuestran que no son más que eso, artificiales. Señoras y señores, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por defender sus monitores, por lejos, por rápido, se escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89. Real Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España,